Lindo día he tenido hoy, ¿eh? Lindo día he tenido hoy. Me han pasado dos cosas muy interesantes, muy interesantes. Una, quiero agradecerle antes que nada a un amigo, a Emilio González Moreira, tuve un dolor de muela durante todo el día, profundo dolor de muela durante todo el día. A las 21 horas, registro que tenía tres llamados de él de las 12 y media, una del mediodía. Y entonces lo llamo, le digo, ¿qué llamaste? Sí, no, para ver cómo andaba, qué sé yo, cuando. Ah, bueno, listo, qué sé yo. Y yo acá, ando, me duele la muela un montón, me dijo, qué torolac, dejá de perder el tiempo, qué torolac, comprate 20 miligramos, me dio una marca específica. Fui, me tomé, una fiesta. Pero no siento nada, ni me puede pegar Tyson, viene Maravilla Martínez y me faja en un rincón que yo no siento absolutamente nada de lo que sucede en mi boca. Es ¿ese genial. Señor es un odontólogo? Tiene, bueno, ese es un comediante. Un drogadicto. No, claro. Es un comediante que afamado, entre otras cosas por una sonrisa espléndida que tiene. Mira. Sí, ajá, sí, ajá. Es una persona con una dentadura privilegiada, podríamos decir. Y te devolvió la sonrisa a ti. Y me recuperé la sonrisa gracias a Emilio, así que quería darle un gran... De todas maneras, Simonetti, no tapes el problema. No tires claro. Debajo de la alfombra la basura recogida. Es que el señor... Bueno, voy a presentar así. No hablamos en anonimato, ¿eh? No hablamos en anonimato. El señor Gustavo Lista está hoy, que hoy va a ser la peli que ve anoche, como todos los martes. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Preocupado por este analgésico que te has tomado. Por favor. Estás bien, pero ese estado no. Bueno. Te quiero decir que va a pasar en horas. Esa misma... Vanessa Strauss, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Félix Buenaventura, ¿usted está presente bien? Yo estoy muy bien. Yo ya te dije que Torolac bueno, hace mal. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente. Yo voy a un dentista que hace lo siguiente. Espero 40 minutos. Me dice, Simonetti, llama así. Entonces yo, bueno, ahí voy. Voy, me mira. Dice, ah, bueno, vos fíjate, para tenés que golpearte un poquito acá. Sí, venite en 15 días. Y me da un turno para 15 días. Voy a los 15 días, me dice, para, ahora hay que poner un poco de dentina. Sacate un turno, venite en 15 días. ¿Y cada turno páfate o te cubre la obra social? Me cubre la obra social, páfate a la obra social. O sea, es un embaucador. Y encima pariente. Qué bien. Pues sí. No, pero un ketorolac hoy puede ser un dolor de muela mañana, ¿eh? No. Sí, yo te aconsejaría que vayas a un odontólogo y que te dé un antibiótico, porque si te duele es porque ese módulo dentario está... ¿Me subiste el...? Sí, claro. ¿Hiciste subirte tu auricular? Sí, quería molestarle un rato. Bueno, toma antibiótico. Antibiótico, bueno. ¿Y usted qué me recomienda? ¿Qué usted que Torolac lo mató, ¿no? Lo destruyó. Pero antes, porque usted... No, recordemos, Félix tuvo un comienzo de año a pura pichicata. Sí, Como era como video cuando largaron y abrieron así y salió el disco y Félix galopando en pelo en la pichicata país. Y tomaba este para el dolor de cabeza, el otro más que mi tía Isabel, imagínate. Sí, pero no fue por eso, fue porque, digamos, no es que arranqué con pichicata. Acá me agarró febrero que dije, qué lindo día, hoy mañana voy a salir a correr. Y no me andaban las piernas y fue así durante todo un mes, estuvo re bueno. Fue hermoso, la verdad, subí mucho de peso porque estaba de mal humor comiendo ñoquis y tomando calmantes. Qué lindo, qué buen momento. Sí, estuvo buenísimo, tardaba como 3 días en ver una película porque estaba en la cama y así. Y tomé varias cosas y el Ketorolac me dijeron que no lo tomen, pero bueno. Bueno, cada cual. ¿Algún efecto secundario peligroso? El Ketorolac es como una piña de Tyson a tu sistema nervioso, más o menos. A tu hígado. Sí, casi viene el Ketorolac, y después morfina directamente. Ya no hay nada más calmante que el Ketorolac. El Ketorolac es como el timbre al túnel donde está la luz. Exacto. Yo lo veo muy bien a Federico. Yo estoy espléndido, sí. Radiante. Yo soy Mirta presentando sus almuerzos. Yo estoy en mi mejor momento. Dejémoslo ser feliz. ¿Cómo estuvieron sus días respectivos? Cuéntenos. ¿Durante el día de hoy o por toda ejemplo, la semana? Por ejemplo, lista. No, el día de hoy, toda la semana entera. Bueno, si quiere un resumen de la semana, como usted prefiere. Hoy ayudé a mi querida mujer a armar una sala de ensayo en casa. Tenemos una sala de ensayo teatral. ¿Musical o teatral? No, teatral. porque tenemos una habitación muy grande. ¿Se le va a llenar de hippies y comunistas? No, no, no es para alquilar, es porque ella quería ahorrar dinero para sus ensayos, yo también la voy a utilizar, así que fuimos hasta Warnes, compramos piso de goma, gastamos 1.600 pesos en rollos de goma, y por ahora lo pegamos con una cinta de papel, que el sistema de tapete que usan los bailarines, así que quedó bastante fijo. Mira, qué bien. Claro. Hice eso durante el día. Es pesada, además es difícil de mover, hay que mover esa. No, no se mueve, ya lo probamos de todas las maneras y no se mueve. Tenemos... No, goma Eva no. No, no, es una goma de 2.5 milímetros. Es la misma, la alfombra de los autos, pero que viene en rollo. Ah, mire qué compramos bien. 15 metros. Puf. No, no, quedó un espectáculo. Qué bien. Los voy a invitar un día. ¿15 metros, 1.600 mangos? Claro, estaba a 109 pesos el metro. Claro. Saladix, ¿no? Un poquito menos de 1.600, pero tomamos taxi, así que redondeamos en 1.600. Sí, sí, Saladix, ¿eh? Saladix. Igual 15 metros, pero 109 sale... le da un poquito más de 1.600. No, 109 por 15 son 100 por 15, 1.500, 9 por 90, 15... son 140, son 1.540... Me hizo precio. Me hizo precio. Entonces, ¿qué sé yo? Gastamos 1.600 pesos y si, una hora en sala de ensayos te sale como barata 30, así que... Perfecto, con eso se consolaban, ¿no? Antes, después de que los sacudieron, dijeron, no, pero recordemos... Fue una inversión que hizo Mariela, en realidad. No, bueno... Tienen que ensayar para cubrir el gasto, entonces 10 horas por día para... Estuvo en muy un bien. Mes... En un par de meses está perfecto. Sí. Yo tuve sala de ensayo musical en casa y es más quilombado. Si necesita asesoramiento respecto al ruido, me avisa. Yo de eso sé. Tengo una ventana que me gustaría acustizar para que los vecinos cuando escuchen ¡oh, ver allí esa alma! ¿Qué haré ahora? Y digan, ¿qué le pasa al vecino? Sí, lo que pasa es que tiene cuando uno acustiza, tiene que acustizar toda la sala. Ese es el problema que tiene Góngora, de nuestro operador, Ario Góngora, debe saber del tema. Tenés que como acustizar todo. Lo mejor son tetas en el techo, ¿eh? Esto es un concepto difícil de explicar. Sí. Tetas en el techo. Quiero saber qué es eso. Pones alambres que vayan de un lado al otro de la pared, ¿no? De una punta a la otra de la pared, pones de esos tornillos que tienen como un gancho y le tiras una tanza de alambre. Sí. Y después, por ejemplo, compras arpillera, una tela que sea bien barata, y la pasas por arriba, que suba y que caiga de forma uniforme entre los ganchos y qué sé yo, ¿viste? Tirás como varios y que caiga así. Eso chupa sonido. Por ejemplo, claro, cualquiera, eso chupa mucho sonido, el sonido rebota mucho cuando es fija la pared lisa y chupa cuando es tela y esas cosas. Y unas cortinas y la ventana, burlete, te vas a comprar burlete de esos que te venden, que se pega, autoadhesivo, grueso, ¿eh? Lo pones ahí todo el costado de la ventana y olvídate esa ventana para abrirla y cerrarla porque... Sí, igual está alta, no la abrimos enseguida. Ah, perfecto, sí, exacto, ese. Muchas gracias. Se terminó la cortina. Terminó todo. Me voy a casa. ¿Cómo estuvieron ustedes? ¿Bien ustedes? Ay, yo muy bien. Mis alumnos de impro cada vez mejor. Los quiero mucho. Han avanzado mucho. Gracias. Usted se cariña con sus alumnos, es un problema. Pero sí, yo no me suele pasar, ¿eh? Y ahora estoy muy contenta. Me han hecho reír y todo. Mira qué bien. Mira. Félix, yo ¿cómo estuvimos nuestro día? La verdad es que compartimos. No, arrancamos muy temprano porque vine a grabar acá con el señor Federico. Con Félix dormimos juntos todos esos tres días de la semana. Se nota. Sí, estamos ahí. En realidad yo duermo con los gatos y. Sí, eso es así. Y tenemos esa relación. No, y. Yo no hice nada. Tuve una función, fue bien y terminé y me vine para acá. Grabé las cositas. Que salieron hoy en la radio, que deberían salir hoy en la radio. ¿Salieron hoy en la radio? No sé si salieron hoy en la radio. Sí, hoy no, pero van a salir. Hoy tenemos novedades, tenemos publicidades nuevas. Claro, ¿viste? Qué bueno, esto se va para arriba. Nuevos auspiciantes, nos estamos llenando de guita, eso le queremos decir a los oyentes. No, se va para arriba. Saquen las tetas del techo porque esto se va para arriba. Sí, exactamente. Saquen las tetas por la ventana. Así, incluso. Si quieren ahora. A los de R9. Ahí está, a los de R9, mira, a los de enfrente, ahí está. Mira, ponele contra el vidrio mejor, porque así ven como las tetas planas, mirá. Sí. Eso es para ustedes. Creo que es un programa de chicos, Racing. ¡Chicos! Para ustedes. Nada. Mirá. Nada. Pero si están... Fútbol. Están hablando de fútbol, chicos. ¡Ay, qué frío está el vidrio! ¡Miren! No, nada. Nada, no miren. No me... Nada, puro fútbol. Por Dios, yo no soy la que era, Puro fútbol, Sí. No tiene nada que ver con vos. No te quebré. No te quebres, no tiene que ver con vos, pendeja. Sí, sí. No seas así. Pero sí, yo no soy la que era. No seas paparula. Yo me levantaba esta remera y paraba el tránsito. ¿Pero en qué calle? Porque hay calles muy fáciles para el tránsito. Sí. Córdoba. Córdoba y Junín. Yo me he levantado la remera en ciertas calles y he parado el tránsito, sí, así que... Ay, sí. ¡Miren! Ah. Pues está con el fútbol, lo único que piensan es en pelotas, ¿eh? Lo único que piensan es... Pero... Bueno... Me iba a operar. ¿No? Bueno, se hizo presente la bandera de ceremonia, Sasaga Bou. Yo me tenía preocupado, ¿ves? Haciéndole así cuarto, no había aparecido. Tengo algo, anécdota de bicicleta, ¿ves? Tuve mucho problema con el pedal. Lo cuento, Félix, yo a Félix se lo comenté, es polémica. Sí. Se me afloja el pedal de la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Ir andando con un pedal flojo es un garrón, porque si te llega a sacar el pedal y te quedas pedaleando en el aire, justamente. Entonces voy por la bicicleta esa de Gorriti, yendo por el ciclo. Llego a Julián Álvarez por Gorriti y pregunto una ferretería donde si me vendía una llave de tubo. Me dice, no te conviene, anda a la bicicletería que da la vuelta. Listo, voy a la bicicletería de la vuelta. Entro en la bicicleta, un viejo me dice, no, sacala, pibe, sacala, por favor, saca. Bueno, la saco. Viejo malhumorado, ¿viste? Cuando el viejo así, un tipo 70, ¿no? ¿Qué le pasó? No, que tengo ahí el pedal flojo, necesito así como que me la ajuste. Bufando, ¿viste? Sí, bufando. Y me dice, a ver, ¿qué tiene? No, tiene esto. Pero ¿qué tiene? No, pero fíjese, no me puedo agachar, pibe, me dice. Así, ¿viste? Enojado, el tipo. Claro, póngase un kiosco, señor. Sí, no. ¿Le tienes que subir la bicicleta vos? Le digo, mire, ya ves de tú. Número 13 o 14, creo, porque las medía encima en casa. Bueno, dale. Va y la busca, vuelve al rato con la llave de tubo. Me dice, la vas a tener que enroscar vos, ¿eh? Porque no me puedo agachar. Me dice, bueno, la enrosco yo. Voy y le pongo el tubo y empiezo a enroscar. Y a medida que hacía tipo cric, cric, cric, iba moviendo la llave de tubo, se escuchaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se cagaba, se desgraciaba conmigo arrodillado a la altura. A la altura, no, estaban parados ahí al costadito. Sí. Pero a la. Y después pero para mí era como suavecito, ¿viste? ¿Después como de todo eso te cobró? No. Mínimo. Yo pagué a pagarle porque me dio mucha ternura. ¿Le pagaste encima? Pagué a pagarle, a tirarle así como, bueno, ¿cuánto te debo? A los pañales, pensando que me voy a dar 7 pesos, ¿viste? No, me dijo, no. Que te voy a cobrar. Pero él me parece que él especulaba con que yo no lo iba a escuchar. Con que iba, porque era como aire, ¿viste? Era como. Y total, rítmicos. Sí, era muy parecido cuando yo ajustaba. Yo ajustaba y así como. Porque la llavecita hace un ruidito. Un No. Eso. Juro, porque lo tenía a la altura de la cabeza. O sea, yo estaba arrodillado haciendo el laburo. Se podía agachar, pero tenía el sol. El laburo de ajustar y era así como. Fue de lo mejor, la verdad que encantador, se lo recomiendo a todos. Julián Álvarez entre Gorriti y vivo muy cerca de ahí, voy a ir. Por favor, anda y encontrátelo. No entre la bicicleta para arreglarla, no la entre porque ojo, no te cobra. Vos haces el laburo, él te dice cómo te presta, te no facilita. No te cobra, pero te facilita la herramienta. Se desgracia en tu cara. Pero no eran así como no era terrible, era como esos que. Como aire acumulado. Yo que estuvo sentado mucho tiempo y cuando se paró. Se le pino la laxitud. Una brisa du cool. ¿Cómo se llama esa bicicleta? A brisa du cool. Así se llama la bicicleta. Bicicletería. A brisa du cool. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Amamos con Félix una bicicletería y ya vamos a pasar el dato. Usted, por favor, que fue el que la trajo. El señor del lugar es en Valentín Gómez y Sánchez Bustamante. Entre Sánchez Bustamante y Billinghurst, para ser exacto. Entre Sánchez. Y es realmente, o sea, yo llegué hace un tiempo, no tenía bicicleta, me regalaron una que estaba toda despedazada. En uno me dijeron, te cobramos 700 pesos, te la dejamos pipí cucú. Fui a esta, el chabón agarró y me dijo, ¿qué se te venía? Eso para acá, venite en dos días. Fui y increíble, pero es una bicicletería, pero realmente, el bicicletero, viste que hay que tener cuidado, ¿eh? Muy sí, barata, de Quiroga, muy Quiroga barata, que cuida la parte económica, muy barata, muy barata. Hoy, hoy finalmente arreglé el pedal ahí y arreglé el freno ya que estaba ahí en el momento y el tipo no me quería cobrar, le dejé 10 pesos de, porque tengo un tachito de la propina y además es paraguayo, viste, y entonces te atiende todo entrecortado, viste, hay un compatriota suyo, es un paraguayo y un uruguayo, que es un hombre de color. Cuando se junta se potencian y son muy eficientes. Sí. Y hay algo muy importante que me sucedió en ese lugar, que es que fui, he ido con bicicletas así como directamente, como se las llevas a cualquier bicicletero y cuando no tenés idea y le decís, robame directamente, che, la bici me hace, y el tipo me dijo, subite la bici, ándate de acá. O sea, no hay nada, acá no te voy a robar, andate. Gente honesta. Y ya está, lo estamos recomendando en la radio por ahí. Sí, por supuesto, merecían esa recomendación. Es más, yo casi que le regalaría un kilo de helado de Cadore, pero no es para todos. No, hay que hacer algo. Es solo para, claro, exacto. Lo vamos a sortear. Acá se regala el kilo de helado y se regalan a Campo. Las dos cosas. Arranquemos, si quieres, con Acampo, porque el kilo de helado tiene más detalle. Vamos a hablar de Acampo. Vamos a hablar de esta marca nacional que tiene carne de verdad, no tiene carne cualquiera, sino esas porquerías hechas con gusanos y esas cosas, no, es carne así al 100%. Argentina, y está creciendo, sí. No, que yo quiero decir que el pancho de Nac & Pop, cualquiera de las características que tenga el pancho, es muy parecido, por no decir igual, al frankfurter uruguayo. Por yo no como pancho en otro lado que no sea Nac & Pop, porque es con piel y la verdad... Exacto. Tiene... Sí, es verdad. Es ya el olor, cuando mezclas la mostaza con ese pancho, no es igual a cualquier pancho. Ay, es quiero usar un pancho de Nac & Pop. Sí. Salimos y lo comemos. ¿Y saben por qué? Porque ¿por son qué? 24 horas. Todos los locales 24 horas. No es que discriminamos y ponemos algún local 24 horas. ¡Ay! Nac & Pop. Nac & Pop. Exacto. Ahí está. Ahí está la gente. Sí. Exactamente. Bueno, pero los oyentes también pueden tener ese premio. Pueden acercarse a Freire 932, insistimos, Freire 932, barrio de Colegiales, entre Céspedes y otra que no me acuerdo, Freire 932, y en ese mismo momento van y dicen, hola, ¿qué tal? Me regalaron un voucher de la Campo Pelora Doble, listo. Y ahí le dan. Ahí le dan, sí, al primero que lo hace, se lo llevo. Primero que lo pasa a buscar, se lo lleva, se lo viene llevando, le digo al oyente desprevenido, puede ser taxista, puede ser lo que fuera, lo viene llevando buscando relativamente tarde, siempre hay una demora de unos 20, 25 minutos, media hora, o sea, si usted está a menos de media hora, viene y se busca el voucher de Nac & Pop y entonces después elige de la lista cualquier hamburguesa, cualquier pancho, cualquier bondiola que haya, cualquier sándwich que haya y cualquier bebida para, y listo, y se la dan ahí en el momento, todo gratis. ¡Qué rico! Todo gratis. O sea que si, por ejemplo, estás llegando a tu casa y vivís relativamente cerca de la radio y no morfaste, pasa y morfa gratis. Ideal. Muy interesante las promociones que hay, el que vaya, que vea el pizarrón, las promociones que hay de Nac & Pop, muy interesante en cuanto a precio. Sí, porque la sí, calidad sí. es la misma que todos los demás productos, pero el precio es muy conveniente. Eso para el que sale segundo, que tiene que dar par, porque el primero se ni se tiene que fijar los precios. Ni se fija. Eso para el primer plato. Y para el postre, Buenaventura siempre está con sus amigos de Cadore, Avenida Corrientes 1695. Uy, vamos antes que nada, un saludo a Jonathan Goro y Ana Moire, que ya nos están escuchando. Oh. Ana Moire, porque tiene acento en la E. Manda mensaje y también Magali Volpe, también, que dice, ay, la hora doble, moda, canciones y jajaja, dice Magali. ¡Y risa! Sí, pero... Ay, Magali, es el jueves eso. Sí, pero Vanessa Strauch, a partir, está todos los días, además del jueves. Sí, y jueves muy y bien, día. voy a aplaudir sí, eso. Por favor, apláudalo. Apláudalo. Gracias. Hay risa todos los días. Sí, hay risa siempre. ¡Viva! Bien, entonces, Entonces, la consigna es insultos con helado. Hashtag insultos con helado. Vos agarrás y decís un insulto y le pones un sabor de helado. Lo podés hacer por Twitter con el hashtag insultos con helado a la arroba la hora doble, por Facebook a facebook.com/horadoble sin el la, y al 4010-7157-4010-7158. No llames al 8517-0104 porque ese es el número al revés. Entonces, llamada al 4010-7157-4010-7158. Exacto, y nos decís insultos con helado. Como por ejemplo, la mantecolcha de tu madre. Mirá qué lindo, pero tanto helado de mantecola que siempre, siempre lo mencionan, siempre entra. Hacen como comodín, entra, ¿no? Ese es bocha de la lora, este es muy fácil. El chocolate amargo, este es el que va a la heladería, claro, y pide los tres sabores. Y dice, ¿por qué no, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas y te pedís chocolate, vainilla y frutilla? Hago eso. Mirá. Casi que, no, vainilla no, vainilla como pedís es el más amargo de los gustos del mundo, de la historia de la humanidad. Es como retro pedir vainilla. Vainilla es como un compact de Brian Adams. Yo voy. Con vainilla y dulce de leche, yo voy. Chicos, vainilla va. No me hinchen los quinotos al whisky. Muy bien. Estamos entonces en, para llevarte un kilo de helado de Cadore, esa heladería preciosa y muy rica que está frente a Paseo de la Plaza. Pues tenés que responder las consignas. Es como insultos con helado. Podríamos decir, digo, por cuidar las buenas costumbres, que no vale utilizar el gusto marrón glacé. No, entregar el marrón glacé, ese tipo de cosas, me parece demasiado burdo. Acá no sabes las cosas que se escuchan, Gustavo. Ah, bueno, entonces digan lo que quieran. Te vas a sorprender. No, yo decía por eso, porque estaba Strauss presente, una dama. Acabo de mostrar las tetas, imagínate. Sí, por pero favor. Tetas de dama. Siguen. Sí. Podemos hacer cualquier cosa, los de Independiente. Los de Racing. No, ya por... está, ya perdieron. Bueno, tenemos insultos diversos. Hijo de crema rusa, por ejemplo. Lo puede ser uno. Zambayoncha de la lora, por ejemplo. Es muy free. Esto es muy muy simple. Lo contestan y se pueden llevar un kilo de helado de Cadore que sorteamos al final del programa. Sí, ¿qué está haciendo Vanessa Strauch con el papelito hace como media hora que está doblándolo como si fuese? Tengo ansiedad que no traje virome. Ay, pero tome, tenemos. Le presto todo, una a todos. No seas así. ¿Cuál Marilyn? ¿Cuál Marilyn con los encendedores? No todos les acercamos una virome en este momento. Ay, qué amable. Sí. Ah, tome, tome, voy a hacer un musical y me suben. No, ¿cómo no me gusta cuando yo pido fuego y me pasan así un encendedor en la mano? No, querido encendedor, no, sí, fuego. Claro, sí. Ah, de culpa. ¿Viste que te pasa como el encendedor? Toma. No. No se hace eso. No, la gente no entiende nada. No se hace. A menos que haya un viento terrible y huracanado. Te hacen carpita. Sí, carpita. Yo tengo que anotar, por si no me salen las cosas del hashtag. Ok, entonces es el hashtag insultos con helado. Ya está, ya lo dije, ya quedó claro, ya todos entendemos qué es lo que hay que hacer. El operador está que amaga que va a mandar la tanda nos ponemos de acuerdo y a partir de este momento, tanda. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces.

hermoso tema de Alice in Chains. Mucha pudredumbre, mucha distorsión en la guitarra. Heaven Beside You, me parece que se llama. Sí. Creo que sí. Entró nuestra cortina. Y está muy bien. Uy, acá le estoy subiendo. Tenemos un enredo con los auriculares que le sube y le bajo al negro. Ahí está. Este es el mío. ¿Sentías que de golpe te aturría algo? Ahí está. Ahí está. El tímpano este que cayó al piso es mío. Ya hay gente preocupada, desesperada por llevarse kilo de helado de Cadore. Desesperada, gente que está inundando las redes sociales con respuestas. Exactamente, con el llamador de Carolina, inundando las redes sociales con respuestas respecto a la consigna de hoy, que es insultos con helado. Por ejemplo, Buenaventura. Por ejemplo, Dami Kilisi, que dijo: agarrame la banana split. Muy bien. Se puede usar, lo que tiene bueno es insulto, lo puedes usar y te lo entienden en la calle también. Nadie te va a cruzar de creativo. Y no decís malas palabras. Sí, Juan Gugis te va a decir. Ahí tengo el de Simonetti, por supuesto, que no tengo que decir. No, ya lo dije. Zambayoncha de la Lora, ya lo dije. Está bien. Y si no, tenemos también a Guido, que ha dicho hija de con arroba, como para que hijo o hija. Que me gusta mucho cuando hacen eso. De tu maracuyá. Qué hermoso. Bravo. Qué hermoso y qué creativo es todo. Qué creativo todo. Bueno, insultos con helado. Por ahora hay dos. Hay 50% de chance de llevarse un kilo de helado cada uno. Y estamos esperando. ¿Qué hay? No. ¿Todavía no pasan a buscarlo de la capa? Sigan participando. Sí, por supuesto. Hasta las menos 10, hasta las 2 menos 10. No a la 1 menos 10, hasta las 2 menos 10. Tenemos tiempo de sobra, y se puede llevar. Hacemos el sorteo hermoso después. No puedo hacer un programa tomando Coca-Cola. No desmarcas, siga así. Ah, perdón. Separador y columna, la peli que ve anoche. Bien. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Esa es mi cortina. Esa es tu cortina. Esa es mi cortina. Intro. Ese es todo lo que... Todo lo que tengo para darle. Y dice... Y aquí vengo. Me desabrocho la camisa. Zarangundeo aquí arriba. No, por favor. ¡Es chango! Mirá cómo mira lo del programa de Racing. No. ¿Viste? Ahora entiendo. Querían esto. ¿Qué querían? Está pasando? Ahora entiendo todo. Oiga, que baile. Es uruguayo. Y así se mueve la zarigüeya. Así se mueve la zarigüeya. No, evitanos esa danza. Ahí estoy hipnotizado. Ahora entiendo todo. Tiene polvo del camino. Es como un... Tengo polvo de caminos en mis botas. Wow. Mirá. De los caminos que he transitado para llegar aquí a la Hora Doble. Por a hablarles de la película que vi anoche. Camino, por ejemplo... Bueno, he agarrado por Punta Carreta, vos. Después di toda la vuelta al Prado y terminé ahí por el Parque Rodó, frente a la Playa Ramírez. Y está, dije, me quedo acá. Me gustaría ver una porno uruguaya, así hablada en uruguayo, así como... La querés, está, pedímela, pero pará vos, está. Oh, estás precioso, esto está precioso, ¿eh? Se disfruta, está de más. Dale. ¿Qué? No tenés la propina, vos, que ahí hace from y dice, ahí va. ¿Qué calor que hace acá, vos? ¿Qué calor, vos? Bueno, todo bien, pero se agradece el mate, ¿no? Y un mate. Y así todo. Bueno, la porno uruguaya. Qué buena la porno uruguaya. ¿Qué peli nos trajo? ¿Con qué peli nos va a deleitar? Bueno, ustedes saben que los lunes a la noche, a las 23 horas, por un canal de Ustream, hago mi streaming junto a Tomás Fernández Alonso y Diego Blanco, la peli que ve anoche. Ayer estuve hablando de unas películas que de tan buenas y del poco tiempo que tuve anoche y hoy para ver otras películas nuevas, he traído para comentarlas a ellas. No se preocupe. Y les voy a dar a elegir a ustedes con cualquier que ustedes quieren que empiece. Tengo tres películas. Las tres tienen un punto en común, que son automóviles. Uh-huh. De alguna u otra manera son automóviles. Una es Bullet, donde está el protagonista es un policía. Otra es Drive, donde el protagonista es un pseudo malhechor. Y otra es Faster Pussycat Kill Kill, donde las protagonistas son tres bailarinas de agogó un poco maliciosas. ¿Por cuál quieren que empiece? Faster Pussycat. Bailarinas agogó. Todos queremos esa. Me encanta esa peli. Muy bien, Faster Pussycat Kill Kill es una película de 1965. Dirigida por Russ Meyer. Russ Meyer es como uno de los más bravos directores, de los que más películas hizo de bajo presupuesto. En como en todo su listado de películas, son todas películas de alguna manera de soft porno, cómicas, violentas, policíacas, lo que sea. Él siempre te metía un techo de tetas, como empezábamos hoy el programa. Siempre había una teta. En este caso, Faster Pussycat Kill Kill, que significa rápido gatita mata mata, sería... Ay, rápido gatita. Que alguien me diga rápido gatita mata mata. Debe ser la película más liviana en cuanto a cuerpos desnudos que hizo Russ Meyer, porque no aparece ningún cuerpo desnudo. Sí aparecen tres maquinones, que la protagonista, digamos, de este trío de bailarinas a gogó es nada más y nada menos que Tura Satana, a quien Babasónicos le ha dedicado aquel viejo tema de Dopadromo, Viva Satana. Que muy... habría que decir más que Tura Satana, Dura Satana, por la vida que llevó la muchacha, esta hija de un japonés y de una india Cheyenne. Wow. Criada en Norteamérica, siempre fue, justo se crió en la época que Estados Unidos estaba en guerra con Japón, entonces fue de alguna manera siempre como víctima de la discriminación. Incluso estuvo en un campo de concentración que hubo en Estados Unidos, por más que no mataban a nadie, sí los concentraban con alambrado de púas a la población japonesa, un poco para encerrarlos y un poco también para protegerlos de la furia del pueblo norteamericano, que sabemos de su fanatismo y lo que son capaces de hacer. Así fue criada. A los 10 años fue violada por 5 o 6 varones. Y la justicia los dejó en libertad, aduciendo que no habían sido culpa de ellos que ella haya sido violada. Y a los 13 años ya se había transformado en la mejor bailarina gogó de Nueva Orleans. Así de rápida fue Faster Pussycat Kill Kill, y fue rapidísimo. A los 17 era profesora, cinturón negro de karate, y ya había lastimado a varias compañeras del secundario por tratarla de japonesa o de india, de lo que fuera. Ella iba y las castigaba. Una de las mejores bailarinas a gogó, cinturita de avispa, unos pechos gigantes, y con el aspecto, ayer pasábamos la película en la peli que vi anoche, y tenía un aspecto bastante parecido a una persona transvestida, porque la belleza época era catalogada de la depilación de cejas y las cejas pintadas por allá arriba. Es verdad, las cejas se las pintan como 2 centímetros arriba de las naturales. Claro, porque en realidad... Bueno, era la época del pin-up más o menos también, ¿o no? Un poquito más años 60, el pin-up es de los 50. Y aparte, como todas estas, digamos, pseudo vedettes del cine americano, fueron modelo para que después las chicas travestis tomaran ejemplo para armar sus modelitos de ropa. De esto sabe más Strauch, no sé qué estoy haciendo hablando. Toda la historia de esta mujer es interesantísima. Bueno, es una película que desborda violencia, una violencia hecha en 1965, pero al tener un presupuesto de $45,000 nomás, a veces se vuelve bastante irrisoria. Es una película corta de 1 hora 20. A todo aquel amante del cine clase B, o que quisiera decir, che, a ver, ¿qué es el cine clase B? Este es uno de los referentes, como otras tantas películas. Digamos que esta puede, desde mi punto de vista, ser una de las 10 películas que tenés que ver si decís, quiero ver cine clase B. Entonces, el nombre es Faster Pussycat. Faster Pussycat Kill Kill. Como ya saben, o pueden entrar a la página de la peli que vean anoche.tumblr para ver un link que lo lleve para ver la película online, o bien, para hacerla más fácil, mandan a la peli que vean anoche @gmail un mail diciendo, quiero ver Faster Pussycat Kill Kill, y yo se la mando por WeTransfer para que la vean esta semana. No digo que se la mando ahora mismo, pero en esta semana te llega tipo... Dale, gatita, escribile. Yo veía esa película y me acuerdo mucho la escena de los hombres mirándolas a ellas. La cara de los tipos era increíble, porque no claro. se veía todo lo que pasaba, porque no las filmaban desnudas, las filmaban vestidas bailando muy sensualmente. Vieron que se ponen esos como flecos y mueven las lolas, claro, así, sí. Qué lindo. Sí, y con agogó de fondo y los hombres diciendo ¡go! Y ¡go! Y ¡go! Desesperados, me acuerdo de esas caras. Que esa debe ser la mejor escena de la película, porque el texto que sostiene esa escena dice: hay una voz en off mientras que ellas bailan, y están los tipos como así aparecen los tipos, aparecen ellas, aparecen los tipos, sí. aparecen ellas, y como en un loop, una voz de fondo habla algo así como la violencia, y como que la violencia viene de la mano de las mujeres, que puede ser tu secretaria, tu esposa, claro. o una bailarina, bobo. Ahí rompe la imagen y salen las tres andando, cada una en un Porsche a alta velocidad por las rutas, y ahí empieza una película que se puede disfrutar, dura muy poco, y podría haber durado más. Claro, mira, bueno, claro, igual siempre mejor quedarse con las ganas, eso dice en general, es como el lema en todas las artes. Pero hay como una cantidad de pelis, digamos, de la mujer vengativa y todo esto. O sea, sí, sí. No, te vi tan emocionado que dije, decime. No, porque dijiste mujer vengativa, me vino Kill Bill enseguida a la sí, cabeza. Sí, tenés Kill Bill, tenés bueno, Showgirls, estas películas son todas un referente de Tarantino. Tarantino tomó un montón de estas películas. Claro, en realidad Tarantino quería hacer como una remake de esta película. Hizo algo bastante parecido con Death Proof, pero... Death Proof. Sí, bastante parecido en cuanto a la presencia de chicas sí. atractivas y autos. No llegó a ser la remake que él quería hacer de esta película. La iba a comentar, y hay otra más que es muy buena, que es muy interesante, que se llama I Spit on Your Grave. Escupo en tu tumba, se uh-huh. llama, y es una que abusan sexualmente de ella de A5, y ella va y dice, bueno, uno por uno los va boleteando a todos. Ahora me olvidé el nombre de la actriz, pero no sé si era Charlotte Gainsbourg o alguien así. Hicieron una remake con Sarah Michelle Gellar, pero para qué ver ese tipo de cosas. No es necesario. No es necesario hacerlo tampoco. Bueno, tenía dos películas más, no sé si quieren que hable de ella. No claro, sé que sí, el tiempo claro, es sí, para eso, no, por favor, al contrario. Yo sé que el tiempo es tirano. No es tirano. ¿Quiere que le diga exacto? Le quedan 12 minutos de columna. Ah, 12 minutos de columna, sí, entonces si me divide da el... 6 y 6 o sí, 4 y 8. Voy a decirlo mientras que miro el reloj. Bueno, hablando de tiempo, una de estas películas que voy a hablar tiene mucho que ver con el tiempo. Drive empieza la película con el siguiente texto, que se lo leo en neutro súper rápido. Porfa. Dice: hay 100.000 calles en esta ciudad. Ahora bien, dame una hora y un lugar. Yo te doy un margen de 5 minutos. Cualquier cosa que suceda en esos 5 minutos, soy tuyo. Pase lo que pase. Cualquier cosa que suceda al minuto fuera de ese margen, estás por tu cuenta. ¿Lo entiendes? Bien. Ahí tira el celular. Mac Phantom. Viene en agosto. Vamos, que viene Mac. Ahí tira el celular, dice, no me vas a poder, te vas a poder comunicar conmigo en el celular. Drive es la historia de un tipo que es doble de acción, digamos, es su oficio uh-huh. de... Doble de riesgo, stunt. Doble de claro. riesgo, ay, qué ganas. Pero su oficio que le da más dinero a oscuras, digamos, como quien no quiere la cosa, uh-huh. es chofer de atracos. O sea, sí. vos lo contratas, necesitas un chofer, decís, mira, yo voy a robar un banco en el obelisco y tengo que ir a Puerto... A Florida y Lavalle, le decís yo. Sí, o sea, de un punto a un punto de la ciudad, él te dice, en 5 minutos te llevo. Acomodé lugar. Sí. Salud. Pero dentro de esos 5 minutos vos te sentás, viste cómo está la etiqueta, sentate, arreglate, callate, como es esa. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de esos 5 minutos, esa es la premisa. Vos tenés que ir calladito a la boca. Se lleva volando. Sí, después de los 5 minutos vos le podés decir, maestro, 10 minutos, 8 minutos. Y ese es el oficio de él. Después se empieza a complicar las cosas, se enamora, como siempre cuando entra el amor, se complica todo. Sí. Se lleva una promisoria carrera de chofer. De chofer y ladrón. La que quería la mamá, su abuela, un encargo familiar. Claro, entonces se empieza a hacer cargo de unas situaciones que no le correspondería hacerse cargo, pero entra ahí en un tren de violencia bastante importante. O sea, uh-huh. poca, pero bastante importante las imágenes violentas que tiene la película. También tiene una fantástica banda de sonido. Sí. Ayer lo decía también la peli que vi anoche, una escena que creo que va a quedar al igual que aquella de América X, donde uno le apoya los dientes en el cordón de la vereda a otro y aprisiona con la bota a su cabeza. En esta hay una que él, para quitarle el como un nombre que necesitaba saber sí. a alguien, lo tiene contra el piso y le pone un clavo en el, en la parte blanca del ojo, y en la otra mano esgrime un martillo, diciendo: si no me decís dónde está, ya sabes que puedo hacer cuenta que... No. Y es muy tensa esa escena porque... Y el otro no le dice. El otro grita desesperado y dice: ¡no sé! ¡No sé! ¡Pero no decí Teresa! ¡Manuela! ¡José! ¡Decí cualquier cosa! ¡Decí Vanessa Strauss! ¡Vanessa Strauss! ¡No importa! ¡Que la vengan a buscar! ¡Que la vengan a buscar! Estamos parados a defenderla. Sacaste ese clavo. La aguantamos con un accidente. Sí. Bueno, los actores de esta película, uno es Ryan Gosling, que es el mismo de Lars y... ¿Cómo se llama esa película? Lars and the Real Girl. Lars y la chica real, el churrete ese. Muy le gusta mucho a las chicas. Ese hombre churro que sabe cómo manejarse en la película, sabe cómo decir, hacer para que las chicas digan qué churro que es. También sí. La otra chica es Carrie Mulligan, que ahora está protagonizando el Gran Gatsby. Y el que hace un papel espléndido, secundario, pero espléndido, es el señor Bryan Cranston, que es el mismo que protagoniza la serie Breaking Bad, el señor que fabrica metafetamina, es una marchilleta. Es así como tic-tac, ¿no? Es así como... Carey Mulligan, que no para de subir, viene clavando películas hace un ratito, que está muy bien. Sí. De esas, ¿sabes cuál me gustó también así del coche que llegaba y vamos boleteando por ahí? Es Colateral. A mí me gustó bastante. La única película en donde soporto a Tom Cruise. Ese creo que Magnolia también. En Magnolia yo lo soporto. La peli es muy buena, pero él está... Él flaquea. ¿Colateral? ¿Te acordás quién la dirigía? Pero te lo googleo ahora mismo. Y por cierto, la mujer de I Spit on Your Grave, que dije cualquier cosa, era Camille Keaton, la hija de Buster Keaton. Mira, películas que si el padre la viera, capaz que se avergonzaría. Sí, pero no se le notaría porque tendría la cara. Michael Mann. Y ya que me das el pie, mira, parece que esto estuviera preparado. ¿Viste? Voy a hablar de una película, la última que me queda, y tengo 7 minutos. Por supuesto. Seis y pico. Despedimos. Bien, se llama Bullet, un clásico del cine policial del año 1968, que protagonizaba el señor Steve McQueen, que hablábamos de la película anterior, que el protagonista era doble de riesgo. Paradójicamente, el señor Steve McQueen era un actor que no quería que lo doblara nadie. Qué, o sea, la escena de riesgo. Era tan buen mozo como Ryan Gosling en Steve McQueen. No usaba dobles y es una de un policial con todas las letras policial, en cuanto muchos, muy parecido a Drive, en cuanto mucho silencio, las frases cortas, contundentes, lo que había que decir se decía y lo que no ha entrado un mensaje que perturbó, hay un oyente cuestionando, dice Robert Quickhand, dice: está contando todo mal, Ryan Gosling te espera 5 minutos, él no sabe lo que vos haces durante ese tiempo, si te pasás, se va. Interpreto la película de esta manera, yo la interpreté de otra. Es arte. Sí. Bueno, es cine. Conseguiste un programa de radio y te pones una columna. Claro. Solo para discutirle. Claro. Dejen contar el cuento, che. Gracias por los mensajes. De todas maneras. Vamos a agradecerle igual. Pueden tirar también mensajes con buena onda, chicos. ¿Qué pasó con Steve McQueen? Tiran, pero no los juegan. Steve McQueen era. Bueno, jamás se dejaba doblar. La película Bullet tiene... Estoy mirando de reojo el reloj. No se preocupe. Tiene... Ganó un minuto con eso. La música es de Lalo Schifrin, el argentino que triunfó en Hollywood. Gran compositor de músicas, entre ellas. Bueno, el de la Avispón Verde es una famosa. ¿Y la de La Pantera Rosa? No, la de Misión Imposible. La de Misión Imposible es la más famosa. No la de Bueno, las dos. No sé cuál es más... La de la Bifón Verde también es famosa. Sí, pero no es tan famosa. Bueno, tal vez se indignó. ¿Cuántas películas de la Bifón Verde hay? Una, y es malísima. Listo, terminó. Lalo Schifrin, que yo lo fui a ver y cantó Juan Ponce de León. Yo lo fui también a ver en las escaleras de la facultad de no sé qué, que está ahí en Recoleta. Que cantó Frank Sinatra. Sinatra, una canción de Frank Sinatra, y era como Juan Ponce de León, bajate de ahí, quiero un Lalo Schifrin. Sí. ¿Están saliendo ellos? No sé, Lalo últimamente Schifrin, no Juan sé. Ponce de León. No, porque la verdad. Ahora creo que él volvió con Nahuel Muti. Bueno, la música de Bullitt, a ritmo de jazz y una especie de jazz medio heavy, medio un heavy metal jazzeado, podríamos decir que era, la hizo Lalo Schifrin. La película que hablábamos de Michael Mann, si vieron Fuego contra Fuego, aquella película que protagonizaba De Niro y Al Pacino. Bueno, el final de Bullitt es, digamos que Michael Mann creo que tomó de alguna manera hizo un homenaje a Bullitt, porque es casi igual la resolución, claro. de no es la misma en Fuego contra Fuego que en Bullitt, pero es una persecución en un aeropuerto casi de la misma manera que se produce en una película como en la otra. Sí. Las tres tenían en común los automóviles, ya que en una Drive básicamente él es un chofer de maleantes y un doble de riesgo que maneja automóviles. Uh-huh. En la otra hablábamos que las chicas empiezan a lo loco en sus Porsche recorriendo el desierto, y en esta, en Bullitt, es catalogada como la precursora de las persecuciones muy bien filmadas, uh-huh, de automóviles de las películas norteamericanas. O sea, uh-huh, tiene una persecución entre un Ford Mustang GT 390 y un Dodge Charger, que ahora les voy a decir porque sé también los nombres, por las calles de San Francisco, ahí pasaba, ¿eh? Sí, ahí va, ahí por va. El motor, ese es el Dodge. Mostrarle las tetas. ¡Quiero pa! Y esta persecución se hace por las calles de San Francisco, que si ustedes recordarán, cuna también de aquella serie Las calles de San Francisco, donde trabajaba este joven, ¿cómo se llama el de Atracción Fatal? Siempre me olvido el nombre de los actores. Michael Douglas, ¿no? Michael Douglas, muy jovencito, uh-huh, era el ayudante de un señor que tenía la nariz con forma de tomate, y andaban por las calles de San Francisco las persecuciones tipo montaña rusa, claro, porque San Francisco tiene esto de roller coaster. Bien, esta película es como la precursora en cuanto a persecuciones bien filmadas, ¿no? No, no es la primera película donde aparece donde se le dio importancia, y dura casi 8 minutos la persecución, y por eso pasó a la historia. Incluso Ford sacó ese año, después del éxito de la película, un modelo Mustang que se llamaba Bullitt, que era igual al que usaba la película. ¿Cómo sé que eran estas marcas? Se lo digo rápidamente, porque ayer, al que le gustan los autos, a mí no me gustan tanto, pero de repente descubrí una página, capaz que la conocen todos, y yo, vieron que hay una página que se llama IMDB, que es la base de datos de todos los actores. Bueno, hay una que se llama IMCDB, que es de cars, .org, que es de autos. Vos entras a IMCDB y pones en el buscador el título de la película, es en inglés, una página está traducida al español y al francés, ya llegará al alemán y al francés, ya llegará al español en cualquier momento. Vos pones el título de la película que quieras y te aparecen todos los coches, no los protagonistas, te aparece el coche protagonista hasta el que estuvo estacionado mientras que se compraba una malteada el protagonista o el segundo. Qué miedo el que entra a esa página, ¿eh? Son esos asesinos seriales después de Estados Unidos que entra con una pistola a un cine. Sí, con un auto, digamos. Voy a entrar con el mismo auto. Cuando mencionabas persecución, yo me acordé que me gustó mucho la de Ronin. La persecución de la película esa Ronin, la de Jean Reno. Bueno, sí, muy buena persecución. Esa está muy bien filmada, sí. Sí, hay como... Hay un montón, son directores que deben saber cómo filmar eso, ¿no? Por supuesto. Que dicen, hay que filmar una persecución, llámalo tal. Bueno, cualquiera de estas tres películas que quieran ver, la peli que vi anoche @gmail, para hacerlo a la vieja usanza, que es el mail electrónico, mandan ahí un mail diciendo quiero ver tal o cual película de estas tres. Si lo mandan antes de hoy, mañana, antes del jueves, yo se las mando por WeTransfer para que la puedan disfrutar el fin de semana. Incluido el amigo Robert Quickhan, que fue el que debatió, puede comunicarse con vos ahí y debatir sobre la interpretación que cada uno hace de la película de Ryan Gosling. Mirá que yo soy uruguayo, soy como los policiales, soy de pocas palabras. No, pero son frases no amenace, precisas y concretas. No sea así, no amenace oyentes al aire, me parece una falta de respeto. No, muchísimas gracias, uruguayo. No, Gustavo Lista, por estar acá, Gallo y Negro. Es en el Twitter, también te pueden seguir por ahí, ¿no? Sí, arroba Gallo y Negro, ese es mi Twitter. Exactamente, que... y la dirección ya la pasaste, pero recordarla nunca está de más. Es la peli que vi anoche, así. La peli que vi anoche punto Tumblr, B larga LR. Tengo que cambiar eso a un punto com, pero ya lo voy a hacer. LPQBA en su momento. No, lo tengo que cambiar a ese. Ah, okay. Pero podés redireccionar desde un LPQBA.com.ar. Sí, es lo que voy a hacer. Ah, ok. Si no, fanpage, la peli que vi anoche en Facebook o sí. Arroba LPQBA en Twitter. O lo buscan a través del Oradoble. Dale, gatita, escribile. El martes nos volvemos a encontrar, uruguayo. Igual seguís el resto del programa. Me cambio el peinado y sigo con ustedes. Tarde ya volvemos. Me faltó presentar el tema Real Hero de la banda de sonido de la película Drive. Disfrútenlo.

Qué bien lo dijo. Ay, estuvo re bueno. ¿Se acuerdan cuando estuvo re bueno? Bueno. Entonces, vamos, arrancamos porque se pusieron al día todos. Dale, sí, sí, un montón, entraron un montón. Sammy Kilisi, chupame el chocolate. Los voy a leer todos rápido. Ana Moiré, Malbeca de mierda. Iván Aguirre, tiramisú, la goma, pistacho corto. Iván Aguirre, chocolate los dedos. Ay, entendí. Acá hay una que no lo había hashteado, por eso le aviso hashtagueado. Rápido. Hashtagueado. No entiende más. Perdón. Ay, ¿cómo sabe? ¿Cómo conjuga el verbo hashtaguear? Fernanda Muniz Oribe, Nane Fernand, dice, la choconcha de tu madre. Ahí está, seguimos. Fernanda Muniz Oribe también dijo crema amerigarcha. Ameringarcha. Ahí está. Muy bien. Germán García, nuestro amigo que está cumpliendo años. Lo tenía usted, ¿no? Sí, sí, un gran abrazo a Germán, le queríamos saludar todos. Sí, sí. ¿Por qué no me tira mi su la goma? Es medio raro. No sé si me gusta de lado. Me gusta muy su tierno. Sí, sí, su tierno. No me rompas los quinotos con la marca Chota. No entendí nada, dijo Fernanda Muñiz Oribe también. Chupen melón, dijo Dami Kilisi. Jonathan Goro, chupame el pistocho. Yo, Iván Aguirre, tramontame esta. Sammy Kilisi, agarrame la framgruesa. ¡Bien! ¡Bien! Me encantó. Goro, sos un granosado en el orto. Pablo Mazola nos dice, te voy a meter el frutideo en el orto. Dice, y después completa con otra finísima que es chompame un huevo. Chompame. Fenésimo. Karen Inturia, sos un puto maracuyá. Vanessa Strauch, ananá a lavarte el orto. Muy bien, te con mail, dulce, de leche te voy a llenar la cola. ¡No! Te con mail. Me puse colorón. Ana Clara Altogether, Ana Clara Adelito, algo así, dice, ¿por qué no te vas a la menta granizada? Dice. Ah, muy bien. Acá así nomás. Facu Chuque, Facu 2K, andate un poquitito a la crema tramontana de tu hermana. Ay, llévate este cucurucho bañado en chocolate. ¡Qué lindo! Andaba con ganas de insultar la gente. Sí, ¿no? Y te con mail granizada tenés la cara, aflojale al kiosco. Nos mandan saludos, les mandan saludos a ustedes. En Natucha dice, le mandan un saludo al uruguayo lista. Y ahí, bueno, Robert Quijan hizo su aporte la otra vez. También Nan Buleana, llegando a casa y Taran, la hora doble, dice. Ah, sí, no, y Taran, la hora doble. Ah, Taran. Ay, Dios mío, no, todo de no, a mí si no me lo acentuás. ¿Por qué no dejas hacer ese trabajo a Félix, sí, que lo hace muy bien? Para que no se le empresa, él conjuga verbos como hashtaguear y todo. Peor que Pedemonti, te no, no me meto más. No me meto más. Chicos, los trapos al sol acá no. Si alguna vez necesita algo, Vanessa lo ayuda a vos. No, y me había quedado con el oso ese que estábamos viendo que hacía de todo. Pero callate, una bronca. No, pero yo intenté hacer el hula hula, pero con el traje de oso. ¿Cómo? Y sí, y es muy difícil. El hula hula con el traje de oso, porque el hula hula tiene que estar pegado al cuerpo. Si no está pegado al cuerpo, es mucho más difícil. Claro, pero por eso te sorprendiste. Que cuando el oso considera su cuerpo, incluye la parte que usted pero, lo llama disfraz. Él no lo tiene de verdad. Al oso con un disfraz de Félix Buenaventura no le sale hacer. Claro, muy bien pensado. Dios, qué giro copernicano que acabamos de pegar. Bien, quiero que empiece Gabo, quiero que venga Gabo. ¿Facebook no tiene ninguno? No. Déjame en paz. Es obvio que ya sé todo. Beatriz de Valentina Alsina no se está llamando. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Beatriz, ¿estás ahí? Beatriz. No sé, parece que no. Ya no nos quiere. No, te extrañamos. Se consiguió otro programa, se fue con Dolina. Pero si uno se escucha, sí. Dicen que la han visto con un traje de oso haciendo hula hula y que aparece ahora en televisión. ¿Ah? No. Sí, nos escucha mucho Alberto Fernández de Pompeya. ¿Sí? Sí. Beso para Alberto, entonces, ¿eh? Y sí, le dedicamos este tema. We'll be right back. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob nacional y popular. Los comicios de mitad de tiempo siempre fueron en contra de quienes estuvieron gobernando, porque la gente se expresa y muestra su disconformidad. Es muy probable que siga ocurriendo lo mismo en la ciudad autónoma, en la provincia de Buenos Aires, en el país en general. Ahora, ¿sabe la sociedad que tiene que ir a una interna obligatoria? ¿Y sabe la sociedad que con todas estas modificaciones a la justicia, lo llamado paso corre peligro? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Dr. Durañona, déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Esta es la música, la cortina elegida para la columna de nuestro querido amigo productor, ciclista y tecnólogo, o geek, o como se quiera llamar. ¿Cómo se pronuncia usted que sabe tanto conjugar esas palabras? ¿Qué cosa? Geek. Geek. No, lo hiciste bien. Bueno, está gracias. Bien. Si no te corrijo es porque lo estás haciendo bien. Sí, o porque estás atrapado por alguna pantalla. No. Hoy descubrí que con Félix le propuse si un día nos vamos de vacaciones y él no tiene que ver una pantalla una semana, a ver qué hace. Si puede soportar. ¿Una semana sin pantalla? Sí. Lo hice, la experiencia no vale. No lo hiciste, no lo hiciste, no lo haces desde hace cuántos años. En el 80, desde el 80 no vale. Mira la cara, mira la cara. Te fuiste a la década del 90, saltaste, ¿no? Ya. No, hay un 2003, perfecto, sí. 10 años. No, 10. No, 2006, me fui una semana a Paraguay. ¿Ah, sí? ¿Y no viste ninguna pantalla? No, estuve haciendo contact. Ah, mira. Fue un campamento. ¡Hippie! Ahí está. Bueno, el que no es hippie, nuestro amigo Sasakabó, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. El estudio mayor de Radio Splendid. Yo quiero decir que yo pasé un mes sin internet. ¿Y qué hacías? Transpirabas, ¿no? En la isla de Cuba. Me fui de vacaciones. Disculpa, y me di cuenta, como era, costaba como, no sé, 5 euros la hora. Sí. Me di cuenta que era mucho más aficionado a no gastar dinero que la tecnología. Claro. Entonces, perfecto. Haciendo, bueno, un poco de honor a la cuestión. Y gracias a Ubuntu se unen ese tipo de cosas, ¿no? Porque no gastas dinero en Ubuntu. Como quieras verlo, en realidad gastas bastante tiempo en setearlo y qué sé yo, que puede ser considerado dinero. Pero te gusta. Me encanta, me apasiona, es mi vida. Ahí está. Bueno. Vamos a tirar el anuncio, si quieres. Cualquier consulta que quieran hacer ya sobre tecnología, sobre bicicletas, acabó, lo pueden hacer en Twitter, @lahoradoble, en este preciso momento, ya lo estamos chequeando, y el que quiera preguntarle algo sobre cualquier cosa, diagnostica acá en el aire. Diagnosticamos también por teléfono al 4010... 7157 o 7158. Llaman y, bueno, nos vamos a atender y les vamos a dar un diagnóstico de la situación, de eso que tanto los aqueja. Muy bien. Hoy tenemos... no sé cómo explicar. No voy a hablar de un tema. Hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy elegí las noticias que considero más importantes de tecnología y bicicletas de la última semana. Bien. Me parece muy bien. Me parece que vamos a cambiar un poco la forma de hacer esta columna. Yes. Y al que no le gusta... bueno, la semana que viene la cambiamos. Esto es ensayo y error, ¿eh? Andando el carro se acomodan los melones. La primera noticia que quiero dar es que llegó Vine. Vine se escribe, que es una nueva red social que ya estaba para iPhone, ahora está también para Android. ¿Cómo es Vine? Es una red social donde puedes subir un video de hasta 6 segundos. Todo medio editado, medio entrecortado. Ahora 6 segundos. Okay. Es de Twitter y entonces permite que uno pueda desde la aplicación de Twitter ver los videos. Hay gente que hace humor, hay gente que... Algunos están muy divertidos, otros no tanto. Se está descubriendo el código y el lenguaje. Pero bueno, una nueva red que atender, una nueva distracción en nuestra vida, algo que nos demanda más tiempo, más atención, y que nos obliga a estar más tiempo mirando el teléfono. ¿Cómo se escribe? Vine. B corta, I-N-E. Y en la fanpage de La Hora Doble, en facebook.com/HoraDoble, pueden ver un Vine que hice acá con los muchachos del programa. Que nada, yo parezco un orangután. Y la muchacha, no, porque ya... estaba sentada chueca, nadie me dijo nada. Usted nunca parece un orangután, hoy está con la autoestima, ¿no? Y con lo que pasó después. Sí, por lo de Racing, que esto que no le dan bola, pero qué manga ridículo. Otro tema, otra de las últimas noticias es que el FBI obliga a Google a entregarles datos de usuarios. Tendrá la obligación el FBI de dar información de algunos usuarios. Lo que es una pequeña noticia que salió raro, publicada en Diario El País. Es muy raro, y esto la verdad que yo lo evalúo como una derrota para todos nosotros, para todos los ciudadanos, porque lo que hace es obligar a una empresa privada a violar nuestra privacidad a pedido de un gobierno... de un organismo del gobierno de Estados Unidos. Me parece un atropello. Supongo, claro, datos en Estados Unidos, ¿no? De ciudadanos norteamericanos, ¿no? Bueno, nunca se sabe. En realidad te pueden decir que por seguridad nacional necesitan datos de una persona que vive en Argentina y que está haciendo interactuando con otro ciudadano en otro lugar del mundo. Ajá. Pero en tal caso, claro. No, porque si no sería la CIA. Digamos, el FBI es interno. Bueno, no. Sí, pero como sí, sea, digo. Pero el FBI es interno y la CIA es externo. Si vos estás en Estados Unidos casualmente de vacaciones, sí, por sí, lo que sí. fuere, o lo que fuera, o entraste a Estados Unidos con esa excusa. Digo, el FBI, extraño, ¿no? Hoy Google tiene de todos nosotros un montón de información, tiene los correos electrónicos, tiene transacciones, tiene chats, tiene redes sociales. Número tiene... de cuentas, bancarias, por ejemplo. Tiene tarjetas de crédito, tiene nuestras búsquedas, sabe todo lo que buscamos, sabe cuáles son nuestros intereses. Sí. Imagen, calendario. De YouTube, agendas, claro. Tiene muchísima información de cada uno de nosotros. Un montón de cosas. Y que se haya concentrado toda esta información en una empresa privada, que bueno, hasta ahora vendía publicidad y va a seguir vendiendo publicidad porque es un modelo de negocio. Pero que ahora tenga que compartir esa información han pedido del gobierno de Estados Unidos, que tampoco es un gobierno que tenga una reputación genial. Claro, andás a ver qué hacen con eso. Nada, es una cosa para tener en cuenta, es una cosa para atender. Hay que, si quieren algún programa, podemos hablar sobre qué cuidados uno puede tener para preservar su intimidad y su vida privada en internet. La verdad que es bastante poco lo que se puede hacer, pero hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Voy a dar una muy sencilla, por ejemplo Chrome o Firefox tienen la opción de una cosa que se llama navegación privada. Sí, incógnito. O incógnito, según la aplicación, que van a herramientas. En Chrome se llama nueva ventana de incógnito. Esta esta función lo que hace es no dejar ningún rastro de la navegación de una persona por internet. Por ejemplo, cuando uno va a un cibercafé o cuando va a una oficina, una computadora pública, en una oficina o en una radio, uh-huh. es recomendable usar siempre una ventana de incógnito. Sí. Y el Firefox también tiene esta opción. Son pequeñas cositas que uno puede hacer en el día a día para preservar un poco su vida privada en línea. Bueno, esto por un lado, digo, estemos atentos, vayamos viendo, en algún momento podemos volver sobre el tema. Es un tema que a mí en lo personal me preocupa y estoy siempre atento y me parece que todos deberíamos estarlo. Muchas veces lo que suele suceder es que la falta de educación hace que uno no esté atento a esas cosas, digo, no le preste atención, nadie lee los términos y condiciones cuando firma una cosa para Facebook, para Hotmail, para YouTube y ahí está. Ni hablar de los cambios caprichosos que tienen de golpe. Bueno, ahora estas son las nuevas condiciones. Nadie las lee. Vemos algo, nos dan un Hotmail gratis, un Gmail gratis. No vamos a perder tiempo leyendo las condiciones. Supongo yo que debe ser para un uso, serviría como evidencia algún dato que rescate de uno, cualquier empresa de Google, como evidencia para tomar medidas legales sobre nada. Debe ser como para un uso más oscuro, digamos. No, mira, la verdad, nunca se sabe, y el problema de esto es que deja un antecedente y que nunca se sabe para qué se va a usar. Lo mismo, perdón. Pero hablamos de un gobierno, además, perdóname que te interrumpa, hablamos de un gobierno que tenía abierta una base militar en Cuba, en Guantánamo, donde tenía tipos en situación de clandestinidad. O sea, tipos que eran capturados como prisioneros de guerra en Afganistán, de golpe entraron ahí y estaban en una situación que era una especie de paréntesis en el derecho internacional, donde el tipo estaba ahí, estaba. No se sabía qué le pasaba adentro, no se sabía bajo qué ley estaba regido. Muchachos, no nos vayamos tan lejos. En Argentina, desde hace algunos años, hay un sistema que se llama tarjeta SUBE. Sí. Es una tarjeta donde nadie debatió qué organismo es el que está controlando los datos, para qué los están controlando, uh-huh. quién está teniendo esa información. Hoy es el gobierno de Cristina Kirchner y mañana va a ser el gobierno del que venga. Este gobierno va a tener un montón de información de los ciudadanos y no hubo jamás un debate público de para qué querían los datos, qué se iba a hacer con estos datos, quién los iba a cuidar. ¿Viste el tema de los padrones también? Los padrones, y también hay un sistema que está digitalizando, que es el biosimétrico de los pasaportes. Ah, ese también se está digitalizando. O sea, lo de los padrones lo aclaramos para el oyente. Vos te metés en una página, que no me acuerdo, pero es la del padrón electoral, fíjate, elecciones 2013, lo que fuere. Ponete un número de documento, el tuyo o el de quien se te cante, sí, y te sale una foto y la dirección. Y de cualquier persona. De cualquier persona. O sea, alguien no te llamó el fin de semana y decís, se llama tal y tal y sabes todos los datos. Con un DNI nomás. Eso debe ser legal porque hay dos tipos de datos que son los sensibles y los no sensibles. Uh-huh. En los padrones electorales está en la información no sensible, que es tu profesión, tu domicilio, tu DNI y tu fecha de nacimiento. Después la afiliación política, religiosa, bla, bla, bla, son datos sensibles. Ahora, el por donde uno se mueve, por la ciudad, con transporte público, es información muy sensible. Y nadie está debatiendo, y no escucho a ningún político quejarse ni oponerse, claro, a qué se hace con esa información, quién la guarda y cómo la guarda. Digo, esa información que un empleado enojado la guarda en un pendrive y se la lleva y la vende a una empresa privada. Digo, ¿qué resguardos hay sobre el tema? ¿Quién está cuidando esa información? Nada, son temas para tener en cuenta. Uh-huh. Para no interrumpir la columna, ya tenemos una consulta para el consultorio de Gabo, güey. Tenemos una consulta por Twitter, la dejamos para el final, ¿te parece? Así avanzamos sobre todos los temas y después dejamos la consulta. Bueno, tengo dos noticias más. Una, las dos noticias no están relacionadas, pero yo las relaciono con el cambio y salto a otro tema. Esto está muy muy rara esta columna hoy porque hablamos de muchas cosas. Muchos temas, está muy problema, bien. ¿Qué? No es tan, no sé, pero no se estructura. Póngase esta camisa hawaiana, venga, toma. Se estrenó una película que se llama El Cosmonauta. El Cosmonauta. Si yo les digo, se estrenó una película que se llama El Cosmonauta, todo el mundo va a decir, y todas las semanas se estrenan un montón de películas. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que esta película se hizo con crowdfunding, es decir, con la ayuda de mecenazgo o con la colaboración de un montón de personas que pusieron dinero. Financiamiento colectivo, es decir, a partir de herramientas en internet, que se mueven a través de redes sociales, hoy cambia el paradigma de la producción de contenidos culturales en nuestra sociedad a partir de la colaboración de personas que voluntariamente donan su dinero para tener distintos roles. Por ejemplo, esta película... ¿De dónde es la película? Muy buena pregunta. Buscalo. No, porque Cosmonauta es como le dicen, es tiene que ser rusa, claro. Había un, porque... había un inversor ruso que era el que iba a poner el dinero que se bajó. Ah, mira, pero es que quedó... sí, es que, perdón, pero es como le decían los rusos a los astronautas. De hecho, en la carrera que tenían, ¿cómo era? La carrera espacial, ¿se sí, llamó? La carrera espacial. Sí, sí. En la carrera del espacio estaban entre si se llamaban astronautas y cosmonautas, y como llegaron en teoría los yanquis primero a la luna, se llamaron astronautas. Bueno, entonces, esta gente que tenía la idea de producir esta película dijo que necesitaba 40.000 euros para hacerlo. Uh-huh. Y en la primera semana consiguieron 130.000 euros. Finalmente consiguieron 400.000 y con 860.000 hicieron la película. Mirá qué bien, ¿eh? Qué bien. Flor de guita consiguieron, sí. La parte 1, 2 y 3. Esto quiere decir, cualquier persona que tenga una idea la puede poner en consideración de sus amigos de Facebook, Twitter, sí. Fanáticos. Y un proyecto que por ahí no consigue el dinero para financiarse, se puede financiar. Sí. Es decir, si por ejemplo el uruguayo Lista decide tener una sala de ensayo con su mujer y para eso necesita una inversión de 2.000 pesos, lo ha dicho. Sí. puede poner este proyecto en una página como idea.me, sí. Llame, sí. Y pedir a la gente que colabore y a cambio la gente va a tener algún beneficio, sí. O algún premio o algún regalo. Sí, hay una, la charla que te pasé justo, Gabo, de Amanda Palmer, hay una nueva ahora en la que está hablando de algo bastante más sensible, que es dentro del arte, la idea del artista directamente diciéndole a los amigos, voy a tocar tal día en tal lugar, y sostiene muchísimo el concepto de que con eso es suficiente. La industria realmente está cambiando ahora a una velocidad increíble, y la idea de que se editen discos es una cosa que pasó durante un siglo, pero música hubo siempre. Entonces el lío que se arma es por las productoras. Exactamente. Cuando se dice que Internet está matando la industria musical o la creatividad, es una falacia muy grande, uh-huh. Digamos. La industria... Lo de la creatividad lo podemos discutir, ¿eh? No, pero digo, la música, como dijo Félix, tiene millones de años. No, lógicamente. Y el negocio, claramente, como conocemos hoy, de discográfico, tiene 60 años, 70 sí. años. Entonces lo que se está matando es ese modelo nefasto donde un productor se llenaba de dinero. Sí, sí, sí. Y el otro veía un dólar de cada CD. De 25, exactamente. Claro. O solo se pasa por la radio las canciones que ponen los productores dinero o las discográficas el dinero para que la pongan. Claro, también. Lo mismo pasa con las librerías. Justamente, ahí hablando de este tema, otra de las noticias es que Apple, la empresa Apple, la creadora de Mac y bla, bla, bla, va a sacar su propio servicio de radio online. O sea, se va a poder escuchar en forma legal música, radios online, sí. En alta y en buena calidad. No se va a poder elegir qué música escuchar, va a ser la música que ellos te pongan, y se va a pagar el servicio con publicidad. Esto también habla de cómo cambian las formas de distribución del contenido. No solo está cambiando el paradigma de la producción, es decir, hoy la plata puede aparecer desde muchas personas que, claro, están dispuestas a solventar un proyecto, sino que además la difusión hoy ya no pasa ni siquiera por una radio, ni siquiera por un canal, ni siquiera pasa por una empresa multimedia o, digamos, una empresa que hasta ahora desarrollaba computadoras y software, también es productora de contenidos y puede difundir música. Y es una radio solo de música. Es una radio solo de música. Acá en Cucamonga nos anota, me parece que se refería a la película, me parece que es española la película, la vienen haciendo hace mil años. A mí me parece que es española. Sí, sí, es una película de ciencia ficción estrenada en mayo de 2003, así que se estrenó. ¿Cómo se llama? Los Cosmonautas. Los Cosmonautas. Ah, y fue filmada en Rusia. puede ser. Fue filmada, un inversor fue ruso. En Letonia. Bueno, inversor ruso que iba a poner la papota. Inversor ruso hay por todos lados, porque salió un montón de guita cuando se cayó la bursa. Hay un montón de guita, magnate petrolero, vendedores de armas, ahí de todo. El tipo que se compró un club de fútbol, se compraron Villa Dálmine y le hicieron como el Chelsea, por ejemplo. Y en Rusia también se filmó la película un poco, ¿eh? Sí, no, es que se filmó en Rusia, fue en Letonia. Rusia y España. Y dice algo muy interesante que... Un sinónimo de crowdfunding o financiamiento colectivo, financiación colectiva, que es micromecenazgo, que no lo había escuchado, pero mira vos, es verdad. Bueno, otra cosa particular de esta película es que tiene una licencia que se llama Creative Commons by SANC, es el formato de la licencia. Esto quiere decir que los derechos de autor, que esta película se puede copiar, distribuir y comunicarla, y se puede cortar y hacer mezclarlo con otra parte. Los derechos están libres. Ah, mira. Al no tener un dueño como una película tradicional, que es una empresa, bla, bla, bla, sino que es mecenazgo, los derechos y el copyright está también abierto a... Pero seguramente no con el mismo nombre. Sí. Ah. No, digo, se puede copiar todas las veces que uno quiera, se puede distribuir, se puede comunicar, se puede recortar. Sí, está libre a la red. Acá preguntan por Twitter si hay un video de Amanda Palmer con subtítulos, Félix. ¿Cómo lo buscan? Ponen en YouTube, ahora lo voy a poner en la página y en Twitter. Busquen el canal de Félix. Exacto. Pero es Amanda Palmer pedir y aparece. Porque no sé por qué le puse las etiquetitas de Art of subtitulado y no está. Ahora bueno, lo voy a poner de la página de La Hora Doble y si querés arrobo a la persona que te avisó. Antes de ir a la columna, al consultorio, voy a pasar mi última pieza de este rompecabezas. Hoy tuvimos un popurrí. De temas que... Si hay algún tema de los que les interesa particularmente, la gente puede pedirme. Usted vaya con confianza, que está muy bien lo que está haciendo, por favor. Ahora vamos a otra vez ir a las bicicletas y voy a presentar una página. Porque es la columna de tecnología y bicicletas. Exactamente. Claro, bicicletas. No nos olvidemos. Hoy el bicicletero pedorro, arrancamos hablando de bicicletas hoy, justamente. La página se llama www, como todas las páginas, es una información. Sí, pero es linda decirla. dondevalamasa.com.ar, y es una página que nos permite saber dónde está la masa crítica en el momento determinado. Que era muy consultada por taxista que está dónde hacen la emboscada. Qué peligro esa página, porque es verdad, se van a desorganizar los taxistas para ir a pisar. Bueno, pero si uno quiere estar en la casa y quiere saber dónde está la masa crítica, claro, puede ir a dondevalamasa.com.ar y va a tener por un lado un mapa interactivo mostrando dónde va la masa crítica, y por la otra columna un Twitter donde alguien está tuiteando a dónde está la masa crítica en ese momento. Mira, acá dice las direcciones, Grago, Ríticas y Palermo. Claro, esto fue el 2 de junio, igual. Ah, yo estaba por ahí para allá. No, ahora. Se recuerden que la masa crítica está todos los primeros lunas llenas de cada mes y los domingos de cada mes, el primero, a las 4 de la tarde en el obelisco. De ahí se sale para manifestarse a favor de el uso pasado de bicicletas. El domingo pasado fue. Fue el domingo pasado. Bicis y auto no. Ese es el lema. www.dondevalamasa.com.ar. La gente quiere saber, Gabou, dice, sí. Jonathan Goro nos dice, hola Gabou, mirá, cuando quiero abrir ciertos programas me dice, Net Framework, error B403019, ya hice de todo y no pasa nada, así dice, tiene un problema puntual que le marca el... Necesitaríamos saber si es, por ejemplo, una computadora, un teléfono. ¿Qué sistema operativo usa? Asumo que es Windows, supongo que es una computadora, pero son todos supuestos míos. La verdad que no tengo ninguna certeza de que esto sea. Yo lo que haría es buscar este mismo error, amigo, en Google. Google seguramente, a alguien le ha pasado esto. Ajá. Simplemente googleándolo en Google. Claro, hace un copy-paste del error y lo pega ahí en el buscador. Y va a ser más fructífero que lo que yo puedo llegar a intuir hablando acá por una radio. Claro. NetFrame. ¿Qué quiere decir NetFrame exactamente? Nuestro bilingüe. Cuadro de red. A ver, yo les voy a decir una cosa, chicos. ¿Qué? No hay nada. ¿Verdad que no? No hay nada, absolutamente nada, que Google no sepa. ¿Cómo no? No. Me da mucho miedo. Y todo se lo pasa al FBI. Yo soy una mujer tan sensible. Y sencilla, ¿y qué? ¿Sabe qué? Todo. No, me refiero a que cualquier problema que vos tuviste, sí, casi de cualquier índole. Mirá. Si vos lo pones en Google, a alguien ya le pasó, sí, alguien ya tiene una solución. Si las respuestas de Yahoo están... Sí. Digamos, por algún lado, si uno se fija bien, está la respuesta. Vos googleás, ¿cuál es el sentido de la vida? Y a miles. Y Google te dice, uno te dice, porque sabe cuál es, no te va a decir. Si yo supiera, yo estoy seguro que si lo pones en Google vas a encontrar alguna respuesta, amigo Jonathan. Sí, Jonathan, exactamente. Y seguramente va a tener que ver con Taringa o con alguno de los foros, ¿no? ¿Quieren que lo hagamos ahora en vivo? Por favor, hágalo, muestre sus virtudes. ¿Cómo es la falla del error? Es complicado, espere que se lo paso así, lo copia directamente. Es, bueno, si no, NetFrame, así como suena, todo junto, NetFrameWork. NetFrameWork, error. Y después tiene un número acá, que es B4.1. Bueno, le paso todo esto, Gabo, le propongo esto. Nosotros pasamos un tema y cuando volvemos del tema le dice que encontró, porque si no vamos a estar tiempo, ¿eh? Vamos, te crees, te crees. Yo, perdón, pero voy a comentarles algo brevemente. Estaba buscando el video, lo busqué en Google y alguien se bajó el video de mi página y se lo subió a su propia página de YouTube, el de Amanda Palmer. Me acabo de dar cuenta. Mira vos, qué piola, pero si ya estaba subido, lo subió igual. Estoy a favor, pero es para está compartir. Para eso. Sí, pero... Ahí hay como una bronquita. Eso. Yo me río. Sí, fue un laburo de un día entero. Perdón, yo no solo que lo subí a mi canal, sino que también que lo grabé y lo estoy vendiendo en la feria de Villa Domínico. And the Family Stone. Y ahora, Jonathan Goro, tenemos la solución. Que rima con Stone, porque el señor Gabou acá ya encontró el temita y te lo está mandando. Ya fue por Twitter. Ya te fue. Un video explicándote cuál es la solución a tu error. Exactamente, exactamente. Pero qué rápido. Acá, ahí donde lo ves. Tenemos que resolver el concurso, lo vamos a hacer después de la tanda. Pero antes vamos a leer los que tenemos acumulados, señor Buenaventura. Por supuesto, cómo no. La computadora se metió. Ahí está. No. Alejandro Quiroga, que es nuestro productor, dijo: chupame un quinoto al whisky. Pero justo antes tenés a Or News, que dijo: me tenés los quinotos al whisky. Ay, qué lástima, Alejandro. Facundo Herrera, dice, la trufa de tu hermana. Y Ornius, una vez más, sos un hijo de dormir cremas al cielo. Y esos son todos los que hay. En Twitter no busques más, te veo buscando, Simonetti. No, no, necesito no, no, que confíes en mí. Confío plenamente. No, no, me llegan ahora tarde consultas para Gabo, que las va a responder luego, mañana, en la semana, etcétera, porque pasó el momento puntual, ¿eh? Pero te llegó otra consulta, no sé si la... ¿La de Jano? Sí, sí. Ya fue respondida también. Ya fue respondida. Ay, pero ¿qué? Sí. ¿Cuál mandó, Jano? Entonces, una consulta... A mi Twitter personal, que es @gabou24x7, pueden escribirme ahí en cualquier momento. Yo lo voy a responder cuando pueda, pero me pueden escribir siempre. Antes... Me gusta, perdón, sí, pero me gusta que él haya dicho 24x7, 6... 24x7, 24 horas 7 días por semana. 24 horas 7 días por la, pero también tiene, parece que fuese sí. Soy Gabou 24x7, dijo. Sí. Y me pero parece que estamos exagerados. Dijo, no será mucho. Dijo, no estamos exagerando. 24/7 mejor. Chicos, yo no trabajo todo lo que tiene que ver con mente podrida. Pues, ¿qué preferís? No, dejémoslo ahí. Sí. Mira bien, que le gusta bastante eso. Bueno, Gabou, antes que nada, tenemos podcast mañana. Mañana sale un podcast muy especial con mi querido amigo personal, el señor Fernando Negro Gonet. Ay, qué bien. Quien está viniendo los lunes, estuvo ayer con nosotros. Qué divertido que es. En www.gabou.com.ar. ¿Alguna cosita más que quieres decir? Sí, el jueves me tomo el atrevimiento de recordar y de invitar a todo el mundo a la nueva Sociedad de Comedia con Ana Carolina y Charo López en el Café Rivas, Estados Unidos 302. ¿Quieres regalar entradas? No. Que lo paguen, va a ser muy divertido, pidan 2x1 y por ahí alguna liga un 2x1, pero alguno liga un 2x1. Sociedad@comicosdepie.com.ar. Perfecto, tanda y ya resolvemos lo de Cadore y se llevaron la hamburguesa. Ay. Sí, me acaban de avisar de la puerta. Osvaldo de Belgrano, le mandamos un saludo, nos dijeron buen provecho, Osvaldo. El tema es así, no llegan a entrar a la radio, pero ahí se lo piden y la gente de la puerta nos anota un nombre siempre, dice, ah, bueno, el nombre y Ibarro, están entrenadísimos, viste, laburan en radio, entonces saben cómo es el sistema. Claro, llaman y dicen, hola Jorge, sí, decime tu nombre y barrio, dicen los tipos de la puerta, viste, es así. Bueno, profesionales. Tanda y ya resolvemos todo. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. De espacio publicitario. Uno, parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Mucho. Chicos, estamos al aire, por favor. Pero yo no, le estábamos diciendo. Estoy conversadora hoy, perdón. Necesitamos, ¿sabes qué? Góngora se tiene que comprar una especie de pito, algo así, como para eso cuando en el aire tengo. Bueno, una cosa que diga así: el anunciador de Ana Carolina puede ser. Claro, justamente, ya que así de una. Claro. No está, es, viste, no, sí, se indigna, dice el separado, que con tanto amor hicimos y a nadie, vos te parece. A vos te parece. Perdón, igual lo hacemos de distraídos y no de rebeldes. No. Me gusta. Estabas tirando recién una máxima, tiraste que sería importante compartir la conversación. Ay, estaba tan interesante que sí. No escuché lo que venía. Le estaba diciendo a Vanessa Strauch, hablando de mi una terapia alternativa, y dije una frase que me dijo mi psicóloga: uh-huh. Todos somos seres individuales. Simplemente eso. Esa frase, pero. Es una máxima que te deja hacer una vida feliz y contenta. Sí, deja claro. Pensando los siameses. No, no dependes tanto del otro. No dependes. Los siameses son seres individuales, por eso tienen problemas para poder independizarse uno del otro, más allá que están pegados. No. Estamos entrando en territorio comanche. Salgamos rápidamente del fango resolviendo el concursington, que ahí llega Quiroga con todos los nombres. Papeles, muy encanta. Bien, Quiroga llegó con toda la lista de papelitos. Hagamos lo que me gusta a mí, que es tirar para arriba y yo agarro. Bueno, dale, perfecto. Dicen los chicos de enfrente. Ya. No se tiene que poner en teta. Nada. Mañana me vengo con un modelito que ahí se va. Bueno, vamos. Y ya. ¡Ganó! ¡Carol Inturia! ¡Carol Inturia! Bueno, oh, Carol, perfecto. Eres mi colchón. Carol, entonces tiene que mandarnos un mensaje directo, un DM al Twitter de @lahoradoble y decirnos su número de documento. Justamente hablamos de lo del padrón, ¿no? Y estamos pidiendo tantos números de documento. Ay, no sé, yo me quedé... Ahora vamos a ver la foto de cada oyente, de dónde viven, tenemos toda esa data. Nosotros, y después se la vendemos a Google, que se la vende al FBI, mucho más cara. Yo no estoy empadronado, Zafé. ¿Ni en Uruguay? Nunca voté en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque en Uruguay no tengo el documento para que necesito para votar, una credencial de voto, y acá soy extranjero. Una patria. Yo soy una patria. Mira. ¿Cómo quién? Nunca votó nada. En la isla Martín García. Sí, en la isla Martín García nos juntamos 6-7 que somos apátridas los primeros luna llena de cada mes. Mientras la masa crítica anda en bicicleta, los apátridas nos vamos a la isla Martín García y nos comemos un asado. De ahí venía el polvo en las botas. De ahí traigo el polvo de las botas. Sí, bueno, precisamente, bueno, decíamos, Carol Inturias, mandanos un mensaje directo a @lahoradoble con tu nombre y tu número de documento. Nosotros se lo pasamos a sacadores y tenés 15 días para retirarlo, ¿Has sido feliz? ¿Estuvimos bien? Ay, yo he sido feliz. Yo la verdad que muy contento. Yo estuve muy bien, me parece muy compacto, todo muy lindo. Muy profesional. Muy divertido. Muy feliz haberla visto a Vanessa Strauch. Gracias, por eso charlábamos tanto, pero hace mucho no nos veíamos. Y saber que va a estar acá todos los días. Ah, pero es un manto, es de aire fresco, digamos, una bocanada de aire fresco, de belleza, de espiritualidad. De bueno. No es necesario que suba la remera, no. Sí, no, parece que cada vez que me dicen eso me dicen la remera. Pero es que tonta. Perdón, es un reflejo del 84. ¿Qué pasa, Félix? Yo me tengo que comprar un hula-hula o hacérmelo en casa. Ay, está con el oso, está enojado con el oso que puede hacer hula-hula. Pero es su propia piel, Félix. Cuando vos te pones un disfraz de oso... Ay, me tengo que comprar ese... Que hasta es un chico bastante crecido. Pablo Carayán. ¿Podría subir a la fanpage del programa un video tuyo? ¿Haciendo hula-hula? De oso. Ah, dale, sí. Por pero favor. No te dice que no le sale. No, bueno, sin hacer hula-hula, un video de oso. Ah, sí. Tengo sí, el video sí. Mío de oso. Claro, exacto. Acabo de subir el de Amanda Palmer igual, para que se diviertan un rato. Ya hay gente festejándotelo, Liliana Aguirre, Ana Moré y alguien más, eso, está tan contento. Martín Álvarez. Bueno, esto ha sido todo, básicamente. Básicamente, es todo lo que tenemos para hacer. Muchas gracias. Lo rápido, lo bueno se acaba rápido. Se pasa volando, se pasa volando. Estuvo muy lindo todo el programa, Muchísimas gracias a todos por estar. Recordamos que pueden escuchar el programa en www.lahoradoble.com.ar. Ahí están todos los programas subidos, del primero hasta hoy. Y de ahí lo pueden escuchar cualquier momento, incluso bajárselo a su celular y todo, y escucharlo andando en bicicleta o en su clase de spinning, que es como andar en bicicleta pero sin movimiento. O mostrárselo a amigos que a esta hora no pueden estar despiertos. Exacto. Se lo pasan por esa página. Exactamente, como Cristian Borsato, quien grabó las publicidades, y le mandamos un beso grande. Otro beso grande le mandamos a nuestro operador Darío Góngora, que está firme junto al pueblo todas las noches, menos cuando se toma francos, como el viernes, como el jueves pasado. Lo mismo con Ale Quiroga, gracias por la producción siempre, gracias, como si estuviéramos cobrando. Muchísimas gracias a todos por estar, también a Gabo por su maravillosa columna de hoy. El señor también Gustavo Lista, el uruguayo, que repita si quiere la peli que ve anoche, .tumblr.com, y ahí pueden entrar directamente a su blog. Y después los que estamos fijos. Sí. Los que estamos fijos. Es lo que hay. Felipe Buenaventura, indignado con un oso. Se está con eso. No, voy a buscar. Estoy indignado porque me bajaron el video y me lo bajaron en peor calidad. Aparte, hoy me voy a dormir. Ay, un día de mierda, Felipe. Pedir a Google los datos de este tipo. Me voy a pedir todo. No lo voy a ir a casa y lo voy a cagar a Pablo. No me lo digas. Agarrate. Vale, no tengo palabras para decirle lo que valoro. Siempre está muy contenta. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya echemos abajo estas letras, echemos abajo estas letras, echemos abajo estas letras, echemos abajo estas letras, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo estas letras, demoler, demoler, estas letras, demoler, demoler, estas letras. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar en las unes de tres. Le volé, le volé, le volé, le volé. No gusta volar en las unes de tres. Le volé, le volé, le volé, le volé. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en